Ufana presentan. Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos en una emisión más de Voz Universitaria. Esta es la número 1968, hoy 14 de junio de 2017. Para ustedes el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, Germán. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Esta tarde del 14 de junio es el número 1968 de Voz Universitaria, un número emblemático para nuestro país, 1968. Un año que fue hito, parteaguas, muchas cosas. Muy recordado por la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco y también por las Olimpiadas, al mismo tiempo, ¿no? Casi al mismo tiempo. Entonces estamos en el número 1968. A nivel, en el ámbito mundial también. Sí, pues, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Hubo mucha movilización estudiantil en el 68 en Estados Unidos, en Europa también, Francia, París, ¿no? Y sí, fue muy especial. Y además el rock empezaba a tener una gran, no empezaba, ya era una parte importantísima en la vida de los jóvenes de aquella época, ¿no? Los Beatles, ¿no? Los Beatles, sí, por supuesto. De hecho, ya prácticamente andaban en la separación los Beatles en aquellas épocas. Como del 65, por ahí. Desde el 62 empiezan. Y ahí ya hicieron un furor en aquella época, ¿no? Bueno, hay varias cosas que han sucedido este día. Una de ellas, se entregó hace un momento el doctorado honoris causa al psicólogo, al doctor Paulo Speller, de origen brasileño, que por parte de nuestra Universidad Veracruzana se le otorga ese doctorado. Y además, Paulo Speller pues ha sido muy importante en la formación de la psicología y la educación para nuestra universidad, ¿no? Entonces es un referente dentro de los estudios de estas disciplinas, ¿no? La psicología y la educación. Eso fue hace unos momentos. Mañana pues ya tendremos más información al respecto. Igual en la noche pues también tendremos más sobre esta entrega del doctorado honoris causa y sobre las palabras del doctor Paulo Speller, ¿no? Pero el día de hoy hubo algunas cosas, ya no aquí en Veracruz, sino fuera de nuestro estado. Primero, en la madrugada tembló muy fuerte en Chiapas, 7 grados. Uy, sí. Bastante fuerte. Hubo algunas afectaciones en algunas casas, algunas comunidades que por lo regular las más pobres son las más afectadas, ¿no? Entonces hoy tembló 7 grados y es de consideración. Oye, qué pegados están los temblorcitos, ¿verdad? Está muy activo el planeta. Uno tras otro. Está muy, muy activo, ¿eh? Sí, está muy activo, sobre todo en la zona del Pacífico. Han estado muy activos. Por ejemplo, el Sistema Sismológico Nacional tiene registrado a lo largo de este terremoto, pues ya podemos considerarlo como tal, de 7 grados. Llegó a varias réplicas, incluso de 4 o 5 grados, ¿no? Entonces sí ha habido mucho pero movimiento. ¿El origen qué sería? Puede ser, pues, que se estén acicalando las placas tectónicas. El planeta está acicalando. Exacto, todo. Uh-huh. O un volcancillo por ahí que esté queriendo. Recordemos que la zona de Centroamérica es muy activa en movimientos de telúricos, ¿no? Y tiembla, regularmente tiembla, a veces más fuerte, a veces menos, pero hoy se tembló. Y luego al poco tiempo, ahí muy cerca, bueno, ya en el estado de Oaxaca, se quema la refinería de Salina Cruz. Un incendio impresionante, ¿no? La Antonio Dovalí Jaime se llama, que tiene la capacidad de producir 500,000 barriles de petróleo diarios. Se quemó. Hubo problemas porque pasó la tormenta Calvin, inundó la refinería. Para que veas cómo es de vulnerable nuestro sistema Y de, esto debería tener gran, grandes equipos de seguridad, siendo una refinería, a la cual nuestros gobiernos se han negado con, sistemáticamente hacer refinerías, que podría ser una de nuestras salvaciones, que nosotros refináramos el petróleo, no que tiene que irse a los Estados Unidos y regresarlo más caro, ¿no? No, podría decir que no entiendo esa lógica, pero bueno, obviamente la lógica empresarial lo entiende muy bien. ¿Quién gana con eso? Individual. ¿No? Ahora, si tenemos pocas refinerías, no se tiene cuidado, se inundan con una tormenta tropical. Algo sucedió, eso fue ayer, ¿no? La inundación. Entonces, algo haber sucedido tal vez con esa inundación que causó un cortocircuito o algo afectó a la refinería. ¿Y había obreros adentro? Pues no se habla de pérdidas humanas, ¿no? Se habla de algunos heridos, como 6 heridos. Uy. Pero el incendio es impresionante. Imagínate pues lo que significa. Es un mechero, ¿no? Pues un super mechero. Cuando se incendia esa refinería. Tenemos pocas refinerías. Sufrimos con las pérdidas de los precios del petróleo. Y nos pasa esto. O sea, no puede ser. No puede ser, ¿no? Ante este tipo de circunstancias que existan tantos descuidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está este tipo de situaciones. Y por otro lado, también les avisamos que hoy es el Día Internacional, el Día Mundial del Donante de Sangre, ¿no? Muy bien. Entonces, estoy para todos aquellos que pueden hacerlo, pueden donarlo, todavía, ¿verdad? Pues recuerden que es muy importante, porque depende de la vida, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Así es, sí. Efectivamente. Entonces, bueno. Entonces, tengan muy en cuenta este día. Como suele pasar con estos días, hay un tema en especial, ¿no? En esta ocasión es para los donantes, donación de sangre, que son provocados o necesitan gente que vive también a través de los desastres, ¿no? O que sufre algún tipo de desastres. Y imagínate cuando existe una conflagración grande, ¿cómo le haces, ¿no? Para atender a tantos. Ahora, no tienes que esperar a la conflagración, sino que puedes ir al banco de sangre y donar en cualquier época del año. Y luego esa sangre se usa para las emergencias, ¿verdad? Así en es. Salud. Así es, por supuesto. Mira, está ya la donación. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene registrado que al año, por problemas de desastres naturales o conflictos bélicos, existen 250 millones de personas en estado de emergencia al año. Imagínate cuánto se necesita de sangre para poderlos atender. Sí, los que la requieran, ¿verdad? Los que lo requieran, así es. Sí, bueno, donación son los temas de sangre, donación de órganos, donación de todo, solidaridad. Sobre todo. Hay que cerrar filas. Así es. Y bueno, ya vamos a nuestra información, pero también les informamos que el Tribunal de Guatemala ya recibió la petición formal para extraditar a Javier Duarte a México. A cuentagotas este caso. Ya empieza a fructificar la visita de Enrique Peña Nieto a Guatemala, ¿no? Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, organizado por la Universidad, por la Facultad de Letras, precisamente se inauguró el coloquio Memorias y Escrituras en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades. El Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad presentó publicaciones en la Facultad de Derecho. Necesario acercarse a la complejidad del pensamiento de José Martí, considera el investigador Rodrigo García de la Sierra. Inició la Escuela de Verano en Ingeniería de Software 2017. Y hoy en el estudio platicaremos con quien hablará del proyecto turístico, una de la Ruta del Café, más adelante Luis Eduardo Ross, aquí estará con nosotros y con los integrantes de Orbis Tertius. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, pues esta es la información. José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades de la Universidad Veracruzana, inauguró el coloquio Memorias y Escrituras, que se desarrolla hasta el miércoles 14 en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, a iniciativa del Cuerpo Académico Estudios Literarios Mexicanos, siglos 20 y 21. En su mensaje destacó que este evento enaltece el sentido humanista del ejercicio de la memoria e impulsa la reflexión en torno a algo fundamental. Podemos perder todo, pero la memoria implica la anulación. Y en ese sentido, como que estamos cayendo en un tráfago cultural donde parece que no hay espacio para la memoria. Un oasis como este lo fructificará. En el marco del 60º aniversario de la Facultad de Letras Españolas y en presencia de académicos y alumnos, resaltó que a más de 70 años de existencia, la Universidad Veracruzana se ha situado positivamente en la vida de los veracruzanos por el claro compromiso social demostrado en sus programas educativos encaminados todos a la realización del bien común. Las humanidades, dijo José Luis Martínez Suárez, han tenido un innegable protagonismo desde los inicios de la vida de la institución, pues parte de la luz del lema universitario ha sido y es aportada por las humanidades. Durante la apertura de estas jornadas de discusión, reconoció la labor de Magali Velasco Vargas, coordinadora del evento, por su decidido esfuerzo al conjuntar a académicos de nuestra casa y de otras entidades de nivel superior, tanto del país como del extranjero. Son las 14:14. El Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana presentó tres de sus más recientes publicaciones académicas en las que se abordan diferentes temas relacionados con la rama jurídica. Eso fue en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoite de la Facultad de Derecho, donde Rebeca Contreras, directora de la revista multidisciplinar Letras Jurídicas, presentó el número 35 de esa publicación, que corresponde al periodo enero-junio del año en curso, en el que varios de sus articulistas coinciden en lo relativo a las reformas constitucionales, mereciendo especial atención el comentario de la venezolana Laura Boya. En este número se incluye también una reseña de la Revolución Cubana a la revelación histórica que escribe Borjón Nieto. También José Luis Cobas Galloso, director de la Facultad de Derecho, fue quien se encargó de presentar el libro Fuentes de Conocimiento para la Investigación Jurídica del Derecho Romano al Derecho Mexicano, de la autoría de Socorro Moncayo Rodríguez, investigadora precisamente de este Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad. José Luis Cuevas Galloso resaltó la importancia del estudio y el análisis de las fuentes del conocimiento del derecho a través de su historia, planteamiento que se desarrolla en esta obra que comprende tres capítulos que corresponden al derecho romano, a las fuentes del derecho intermedio y a las fuentes del derecho mexicano. Por su parte, la autora compartió que escribió este libro, o sea, Socorro Moncayo, a partir de la idea de realizar un texto didáctico, debido a que en cursos que ha impartido, tanto en la licenciatura como en posgrado, notó una falta de cita de fuentes bibliográficas con aporte de conocimiento del derecho objetivo en un periodo histórico específico, lo que la llevó a investigar dando origen a una obra bibliográfica de estructura crítica. Es muy interesante todas esas cuestiones del derecho romano, sobre todo, y que exista bibliografía al respecto, pero sobre todo que se cumplan, ¿no? Siempre decimos lo mismo, ¿no? Que se cumplan las reglas, las leyes, todo lo que existe en las virtudes del derecho. Y bueno, la tercera publicación que se presentó en la Facultad de Derecho fue esta, que tiene un nombre medio complejo: La Complementariedad de la Internacionalización y la Constitucionalización en la Evolución del Derecho del Trabajo en México, de Josefa Montalvo Romero, que lo presentó Arturo Bocardo Valle, quien dijo que en un principio le pareció muy complejo, pero a medida que fue avanzando en su lectura pudo entender que no podía llamarse de otra manera, y precisó que la obra está compuesta por cuatro capítulos, de los cuales el tercero, de manera particular a Arturo Bocardo, le sobrecogió, porque habla del trabajo infantil, donde plantea la reforma constitucional al artículo 123, que eleva la edad mínima de 14 a 15 años para laborar en el país, y finaliza con la recomendación de que se continúe o amplíe esa investigación hacia la creación de políticas públicas. Obviamente lo ideal sería que los niños no trabajaran, ¿verdad?, en ninguna edad. Pero bueno, así está estipulado también en nuestra Constitución. Son las 14:14. Vínculos. nos da mucho gusto tener en el estudio de Voz Universitaria a Luis Eduardo Ross. Él fue director de turismo del estado de Veracruz en la época de Patricio Chirino, si no me equivoco, Luis. Efectivamente. Además es pues experto en desarrollo turístico, sabe todo en relación a este tema de Veracruz y del país. Y impartes conferencias en diferentes lugares también sobre esto. Bienvenido, tienes un proyecto nuevo, bendito Dios, que para Veracruz. Gracias, tal? Liliana. Gracias, Germán, por darme la oportunidad de venir a contarles buenas nuevas. Y cuando estamos rodeados de tantas cosas negativas, siempre surgen cosas positivas. Y este es el caso que quisiera traerles esta tarde. Primeramente es que decimos que la tecnología ha cambiado nuestras vidas. Toda la computación, el internet, todos esos avances tecnológicos. Pero no nos damos cuenta que la gente hemos cambiado. Y en el turismo este es un caso. Es increíble, y esto yo con un poco más de 25 años en el turismo, podemos ver que ha cambiado, pero de una manera drástica, el comportamiento del turista. Y déjenme explicarles por qué. Bueno, tan solo a 5 años de este caminar, yo puedo hablar que no tiene que ver nada el tratamiento, el comportamiento de un turista. Anteriormente nos ufanábamos y tratábamos de dar a conocer un producto turístico, un destino con promoción. Hoy la gente no quiere exactamente ir a un destino a conocer. Lo que quiere es vivir experiencias. Ese es el gran cambio radical, y quienes no se den cuenta es verdaderamente triste, porque hasta un hotel nos damos cuenta, y ayer lo estaba viendo en un canal de televisión española, donde están realizando en la suite presidencial un concepto de ir a tomar té, gente para el mismo lugar, y es una experiencia, y cobran 32 euros por una persona para ir a tomar té dentro de un hotel. Es la experiencia, ya no es ir a dormir a un hotel. Bueno, pues aquí lo que nos trae a esta mesa, estos micrófonos, es darles a conocer que en esta región se está desarrollando un concepto, y hablémoslo así, porque el destino está allí, todos los atractivos hayan estado, y este concepto es la experiencia del café. Un concepto que es increíble, y esto dentro de la Universidad Veracruzana, el tener el Museo de Antropología, que bueno, la rectora habla del segundo museo de antropología del país. Yo me atrevo a ir más, sí, perdonando a los amigos colombianos o peruanos, yo hablo del segundo museo de Latinoamérica, conozco los otros dos, y me atrevo a decir que es verdaderamente un orgullo lo que tengamos en Jalapa. Bueno, pues este gran museo, es triste que para el turismo no sea un motivo de viaje. O sea, la gente difícilmente de nuestro país va a venir a Jalapa por conocer el museo. Ah, ya está aquí, ya lo conoce, ya lo disfruta, y entonces dicen, ¡qué maravilla de museo! Bueno, ese es, vamos a decir, un atractivo que tiene nuestro Jalapa. Pero sin embargo, la experiencia del café, de lo que hay atrás de una taza del café, eso sí mueve gente. Y mueve gente del extranjero. O sea, esto que yo les digo es algo que hemos podido comprobar, aunque ya lo tenía yo en estudios, visitando Colombia, Costa Rica, Panamá, Venezuela, en materia turística del café. Bueno, pues ahora que hemos desarrollado esto desde hace un poco más de 9 años, hemos desarrollado en Córdoba y su región lo que se llama Sierra del Café. Bueno, ahí lo único que podemos hablar en logros es que de andar con menos de 40% de promedio de ocupación hotelera, hoy reportan los hoteleros el mes pasado, mayo, con 71% de ocupación. Esto es verdaderamente impresionante. Esto da una ruta, Luis. Esto es una ruta, sí, pero una ruta más allá viviendo las experiencias, yendo a un beneficio, yendo a la sierra ahí de Córdoba, yendo a la primera hacienda donde se recibió una mata ya en Amatlán, en la ex hacienda Guadalupe. Se visita la parte de Sabana Larga, se visita Fortín, se visita Orizaba, se visitan todos los alrededores. Un turista no puede venir a Xalapa y simplemente conocer Xalapa. Es toda una región. Y este es el caso que con ese éxito que les estoy hablando, tanto turismo de Córdoba como Turibús, que es quien está llevando turistas desde la Ciudad de México a Córdoba, está reportando turistas de Ucrania, de Rusia, de Dinamarca, de Suecia, de Corea, de Argentina, bueno, de todo lo tradicional de los países europeos como España, Francia, Italia, Holanda, Inglaterra, bueno, además de todos esos países extraños como Turquía, como Argelia, ¿sí? De Turquía se recibió el año pasado 58 en un grupo, porque se trajo un periodista en abril del año pasado. Bueno, pues dentro del mismo año ya dio esos resultados. Bueno, pues todos esos antecedentes, hoy, en este tiempo que nos queda, les quiero hablar de Aventura del Café. ¿Qué hemos hecho esto? Justamente unir dos conceptos muy importantes que tiene la región, como es el café, como es la aventura que se tiene en Jalcomulco, y entonces ponemos en un escaparate esa experiencia, venir a vivir el concepto de toda el café en esta región, y además el domingo entonces vivir la experiencia también de la aventura, sea en dos conceptos. Si el mercado es juvenil, quiere adrenalina, pues se mete al río o tiene tirolesa, pero si hay un jubilado, pues puede estar tranquilamente en un jacuzzi, en la alberca, bajo los mangos que se tienen ahí en Jalcomulco. Bueno, esos conceptos ya están en un concepto turístico, en este proyecto donde se da el banderazo próximamente. ¿Y qué se ha hecho? Se ha hecho el unir a la iniciativa privada a través de todos sus prestadores de servicios, llámese hoteleros, por ahí hay en Coatepec lo que se llama Don Silvano, que es el tour. No quisiera explayarme mucho por tiempo, pero tenemos a toda una serie de empresarios. Se ha sumado y ha abanderado esto la Universidad Anáhuac a través de su consejo, que son prestadores de servicio de la región, y bueno, y se ha sumado la Universidad Veracruzana a través del museo. Lo primero que hacemos visitar a toda esta gente a través de Turibús es llegan a comer aquí a Xalapa e inmediatamente los llevamos a una visita al Museo de Antropología, el Max de aquí de Xalapa. Posteriormente ya se van a Coatepec, hacen todo un recorrido, llegan a un beneficio, la mata, y de ahí se van a tomar café, tienen su tiempo libre, y por la noche hay una noche mágica ahí en Don Silvano, que es un maridaje entre café y alimentos de la región. Sumar y exponer todas esas experiencias justamente que son los sentidos, el paladar, el olfato, el oído de ese río que está ahí a un lado. En fin, todas esas experiencias son las que se llevan y es las que estamos exponiendo. ¿Qué se hace? Sumar esfuerzos de los prestadores de servicio, la iniciativa privada, las instituciones, nuestra casa de estudios que es la UV, y bueno, todo está listo para que el día 13 de julio, allí en Reforma 222, se dé el banderazo al primer viaje comercial que se recibe ya a través de Turibús. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, ahí en Reforma, ahí es donde van a dar el banderazo, va a haber tanto autoridades, los prestadores de servicio y gente de las universidades para que nos acompañen, y el día 15 es el primer viaje que se recibe aquí ya comercialmente. Oye, este proyecto es hermano del que fue premiado recientemente en España, ¿no? Es correcto. Y aquí es, ya que lo comenta, lo pregunta Liliana, efectivamente, esto nosotros estamos emulando un concepto colombiano. ¿Y por qué esto es así? En la parte de Tapachula, que se tiene una ruta del café. Allí se tienen con beneficios que fueron de alemanes y todavía continúan de aquellos alemanes. En nuestra región fue más del concepto español, igual que en Colombia. Los beneficios son similares, las haciendas, las fincas, son muy similares. Allá están tres Estados Unidos en este concepto del café. Aquí viene una franja muy importante desde Songolica hasta la parte de Nolinco, donde se tiene como cabeceras importantes Córdoba allá y aquí Jalapa. Allá fue premiada, y sí, tenemos tiempo les comento porque fue algo bien interesante. Córdoba compitió con Honduras, con Colombia, y no recuerdo otro país por ahí sudamericano, donde se presentaron proyectos del café. ¿Por qué ganó Córdoba? Justamente por el impacto que tiene en las comunidades rurales. O sea, no solo es el concepto turístico, sino llega allá a un beneficio donde en la parte de San Bartolo, que empieza la serranía allí en Córdoba, habían mujeres que muchas fueron, se quedaron de aquellos esposos que fueron en búsqueda de allá del sueño americano, algunos no regresaron y ellas tenían que buscar el pan. A través de eso, estas comunidades se dieron a la tarea, tocaron las puertas del municipio, les dieron hornos, empezaron a hacer galletas, empezaron a hacer artesanías, todo ello. Y cuando yo fui la primera vez, los niños estaban jugando a la pelota. Hoy, cuando llega un turista, los niños dejan la pelota y se ponen a vender un vaso de horchata o de jamaica, una matita de café, y empiezan a ayudar y a colaborar desde pequeños, junto con sus mamás, donde las hermanitas están haciendo artesanías de café, aretes, collares, brazaletes, una serie de artesanía, y entonces va colaborando toda la familia. Ya los hombres ya están regresando para ver qué hicieron sus mujeres ahora en esa parte serrana. Ese impacto, ese beneficio fue el que sustentó para el premio allá en España, para darle como un beneficio a las clases que están más alejadas de la ciudad y donde tienen menos posibilidades. Esa gente estaba con bolsas de papel estraza de manera muy rústica. Hoy ya tienen hasta para el olfato, no sé técnicamente cómo se llama, para que pueda oler. Ya hablan de café orgánico, ya están pasando a otros pasos de avance, y donde es increíble, se visita muchas cosas de la ciudad, pero lo que más está gustando es justamente aquellas partes donde está ese beneficio, con láminas oxidadas, con tejas rotas, con algo muy rústico, pero algo muy auténtico. La gente de la Ciudad de México, de cualquier parte que han llegado, recibimos esta semana por ahí a unos turistas chilenos, y justamente lo que les gusta es rodearse de ese humo, de ese aroma del café, de esa experiencia que vienen buscando. Y para ser un poco presuntuosos, hemos tenido reportes de gente que ha recorrido este tipo de rutas en la parte de Sudáfrica, la parte de otros países de Sudamérica, y están calificando a esta Sierra del Café como algo muy positivo. Eso es lo que estamos ahora pretendiendo, y uniendo, no van a competir, porque las fortalezas de cada una región es muy diferente. Aquí viene la aventura, ya viene el concepto un poco de la historia, de la independencia, allí en Córdoba, o sea, otro tipo de conceptos que no compiten. Habrá gente que guste más por ir a esa zona o habrá otras. Y va a venir una bisagra que es Huatusco, donde es la parte más alta. El café, como se dice, tiene otro tipo de características y es toda una región. No es solo Jalapa, es Coatepec, es Xico, Cosautlán, es allá la parte de Coscomatepec, de Izhuatlán del Café, toda esa franja, Liliana. ¿Hay una página donde visitar, Luis? Sí, bueno, hay la de Sierra del Café, ahora esa es la que ya se puede visitar, sierradelcafé.com, y la que ya está en construcción ahora con todos estos inicios que viene es Aventura del Café. Dos conceptos que quienes han creído, y déjenme decirles, tardó 1 año 9 meses en donde se le presentó al grupo ADO a través de Turibús para que fuera una realidad y ellos entraran. Empezaron primero con autobuses y ya hoy ya tienen camionetas de esas Mercedes Sprinter, donde están diseñadas especialmente para entrar a todos esos caminos, a todas esas veredas, a esos cafetales. Ahora en Xalapa, ya con lo que se ha empezado a traer como pruebas pilotos, ha sido a través de autobuses, de esos autobuses de ADO, pero bueno, una vez vaya arrancando, calentando, pues es donde ellos están invirtiendo. Y bueno, el grupo ADO no se mete a conceptos que no les vaya a ser rentable, ¿verdad? Así es que estamos muy animosos. Además de la página, ¿dónde más se puede uno informar sobre esta ruta de café? Bueno, ahora estamos, repito, en este proceso de construir toda la información. Lo que se tiene en este momento es todo lo de Córdoba a través del municipio, a través de turismo de Córdoba, pero en Xalapa, todavía que va a ser el inicio, vamos inmediatamente a implementar. Ya se está trabajando, es más, hace 2 semanas vino gente de Turibús que mandó para hacer el video de ellos de promoción, levantar imagen fotográfica, y con todo eso empezar a hacer ese trabajo que me preguntas, Germán, y darlo a conocer. Si ustedes me permiten, bueno, pues regresamos aquí en próximas semanas para darle mayor información de ya la implementación. Y bueno, habría mucho, mucho que contar sobre esta experiencia del café. No es venir a conocer Xalapa, porque muchos conocen Xalapa, muchos conocen lo que tiene Xalapa. Aquí es venir a vivir esa experiencia. Eso que muchas veces no llegamos hasta las arañas de los cafetales. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Luis, qué gusto saber de esto. Veracruz no nada más es playa, sino historia, mucha historia y montaña y todo lo que tiene. Estaremos platicando en otra ocasión y hablando sobre cómo, adquirir boletos o recorridos y estas cosas son las técnicas que hay que conocer también, ¿verdad? Correcto, desde luego, y lo daremos a conocer oportunamente. Repito, es todo un trabajo entre iniciativa privada e instituciones, y así lo daremos a conocer. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de dar a conocer esto. Gracias, bueno. Felicidades. Para tener en cuenta. Bien, pues en más información, ya ven ustedes que es importante estudiar a José Martí, como se los comentamos al inicio del programa, sacarlo del nicho heroico, no porque no sea un héroe, sino porque es necesario acercarse a la complejidad de su pensamiento, cuyo espíritu es la emancipación. Esto lo dijo Rodrigo García de la Sierra, adscrito al Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. José Martí fue tan capaz de escribir un poema como de dirigir un ejército, y añadió el entrevistado. Es una figura muy polifacética porque fue periodista, hombre de acción, también político, un pensador, un poeta. Es una figura de umbral entre los siglos XIX y XX. Tuvo ideas muy modernas, hay mucha gente que lo estudia como un precursor de la modernidad latinoamericana. Por ello, no es casual que la cátedra José Martí de la Universidad Veracruzana, que fue instaurada en noviembre de 2008, convoque a un coloquio internacional que lleve por título Historia e historiografía de las Américas, siglo XIX, entre la historia y la literatura. Hasta aquí el título, porque se trata de analizar las Américas desde un enfoque latinoamericano. Este evento se desarrollará los días 15 y 16 de junio en la Sala 1 de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USBI, y tendrá la participación de 14 especialistas de Alemania, Colombia, Estados Unidos y México. Además, posee un carácter celebrativo, pues a propósito de que el historiador Enrique Florescano Mallet cumplirá 80 años, en la ceremonia de inauguración, que será a partir de las 9:30 horas del jueves 15, se le entregará un reconocimiento por su trayectoria. La entrada a todas las actividades del coloquio es libre, además el evento será transmitido en vivo por TeleV en www.v.mx/televisión o www.v.mx/josé-martí. Así que ahí tienen ustedes donde podrían estar informados sobre esta, sobre este acontecimiento. Ya son las 14:36. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Con 6 equipos, Halcones de la Universidad Veracruzana el próximo fin de semana debutan en la temporada 2017 dentro del fútbol americano infantil al recibir a los guerreros de la categoría AA. El coach Rodrigo Izquierdo Ramírez Cabañas señala que esta temporada, que abre el próximo sábado, será una temporada de revancha. Esta semana es una semana muy importante, ya que este fin de semana es nuestro primer compromiso contra los guerreros del Distrito Federal, y pues la verdad que hemos trabajado muy bien esta pretemporada y este tiempo que hemos estado con los niños para esta circunstancia. El año pasado nos quedamos en la semifinal, perdimos contra todos los Salvajes de Chapingo, y pues la verdad la expectativa sigue siendo la misma, llegar a playoffs y seguir ahí con los niños trabajando. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno. Ya estamos platicando con José Miguel Flores, sí. Director del grupo Orbis Tertius, que ya cumple 46 años y a algunos nos tocó, como a Germán, ver sus inicios. A ti no estás muy chavito, Miguel. Sí, estás? Yo. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todo el auditorio. Bien, gracias. Aquí estamos presentes para compartir que asistan a un concierto el próximo domingo 18, un aniversario del grupo Orbis Tertius, del 46 aniversario. Es una bonita edad, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo estaba muy chiquito, como dice Liliana, sí, yo estaba. Pues estaba ni siquiera sabía que era el jazz en aquella época. Sí. Oye, pero no había sido maestro de ceremonias en la presentación no, de. No había nacido. Oye, ¿ya eras músico cuando conociste a la. Pues del proyecto? Sí, bueno, yo conocí a la Orbis aproximadamente hace 30 años. O sea, de hecho, yo veía a la Orbis y decía, híjole, qué grupo tan bonito, ojalá. Pues lo veía como algo inalcanzable, la verdad. Veía algo así padrísimo. Ya apenas empezaba a explorar el jazz. ¿Se pueden recordar a los cada uno de los directores de este grupo? Porque no han sido así muchísimo. No han sido muchos. Pues Memo Cuevas es, digamos, que según tengo entendido, fue el primer director de Orbis Tertius. No sé, me han dicho que. La verdad es que no conozco mucho de esos años de cuando comenzó el grupo, porque, bueno, estuvo Lucio Sánchez y, Lucio, sí. Sí, y parece que Rafael Jiménez, pero no sé si él fungió como director, y Mauricio Cuellar, un pianista. ¿Y tú? Ahorita sí, yo, oficialmente me parece que es Memo, Lucio y ahorita yo, o sea, soy el tercero, oficialmente, digamos, pero bueno, ha habido otros directores. No con el nombramiento, digamos, de oficial. Sí. No sabíamos ni qué significaba Orbis Tertius. Tercer orbe. Sí, tercer orbe o tercer mundo. Es un cuento de Jorge Luis Borges. Sí, sí. No es el tercer mundo capitalista. Uh-huh. Es un mundo imaginario. Es un tercer mundo dentro de otro mundo imaginario, ¿no? Sí, eso es lo que significa. Es un cuento fantástico. Es un cuento fantástico, sí, cómo no. Sí, viene dentro de un libro de cuentos de Jorge Luis Borges, sí. Así es. Sí. ¿Y qué van a hacer este domingo con su aniversario? Bueno, tenemos un concierto especial en la Sala Tlacna. Vienen tres músicos, Alejandro Campos, que es un saxofonista, sí, es buenísimo. Buenísimo, sí, la verdad yo admiro mucho su talento, y otro guitarrista que también admiro mucho, que se llama Roberto Picasso, que es un guitarrista que es maestro de la escuela de jazz de aquí de la universidad. Es un músico también excelente. Y Lucio Sánchez, regresa Lucio, sí. Qué bueno. Ahora nos da mucho gusto compartir, ¿no?, otra vez música, su música, porque vamos a tocar una pieza de Lucio, vamos a tocar música de Arodi Martínez, que es el saxofonista que está ahorita con nosotros, uh-huh, y música de Oscar Terán, que también compuso dos piezas para el concierto, y música mía, que también me gusta mucho la composición. Sí, claro. Sí. No, va a estar muy bien, va a ser en la sala Tlacnán. En la sala Tlacnán a las 13 horas, ojalá puedan ir, es entrada libre. Para empezar el festejo del Día del Padre, está padre. ¿No? Ah, sí. Sí. ¿Qué es el Día del Padre este domingo? Este domingo, sí, ya, tan es rápido. Es que qué ingratitud, ¿verdad? Nos hacen a un lado a los papás. Sí, va, el Día de las Madres nadie se olvida. El Día del Padre, ¿y cuándo se olvida? ¿Cuándo se nos cambia? Entonces eso nos confunde. Bueno, la verdad es que yo me enteré por ahí, pero yo también digo, no es porque yo digo, mi papá ya falleció y ya como que se olvida uno de la fecha, pero bueno, es el Día del Padre. Una bonita forma de empezar el día, sí, es cierto, ¿no? El concierto a las 13 horas. A las 13 horas, sí, y después irse a comer con el papá, ¿no? Sí, con la familia. ¿No? Con el espíritu aliviado, ¿no? Sí, ¿no? Ya después de escuchar a Lorbis. Ah, sí, pues. Ojalá acústica, les guste. ¿Verdad? ¿O es ponen micrófonos? La bueno, tagna. La idea es acústico, pero a veces espero yo que todavía no estoy seguro si va a estar el piano de cola, pero si ponen el piano de cola yo no puedo competir con la batería, porque la batería es muy sonora. Sí. Entonces, y más en la sala Tlacna. Que tiene una, se amplifica el sonido dentro de la sala. Entonces, sí necesitaría un poquito de ayuda, es lo que platicábamos ayer con los técnicos de sonido, que realmente es acústico, no necesita sonido, pero sí una ayudadita, tal vez. Bueno, ¿el bajo? El bajo amplificado. Uh-huh. Bueno, el contrabajo, que estaría bien, pero no lo va a tocar el maestro Oscar, sí necesitaría también amplificación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en este momento pues vamos a tocar con bajo eléctrico. Uh-huh. Sí. Y Lucio, pues, con su guitarra, ¿no? Pues sí, él toca guitarra bajo también, sí, su guitarra bajo, sí. No, pues va a estar excelente. Regularmente Lorbis toca, bueno, las composiciones que nos dijiste, pero es un jazz que podemos llamar experimental. Sí, o fusión. O fusión, O experimental también, o sea, realmente nos han preguntado precisamente de qué corriente o qué estilo tiene el grupo. Uh-huh. Y pues realmente no es una corriente definida, todos tenemos influencias de todas las músicas, desde lo popular hasta la música sinfónica, toda la música. Y el grupo, bueno, pues es un poco, somos todo, o sea, tenemos swing, tenemos música fusión, tenemos rock, por ejemplo, Rolando le gusta mucho el rock, entonces cada uno mete su influencia, ¿no?, dentro del grupo y bueno, yo cuando compongo no me pongo a pensar exactamente qué estilo de ritmo, o sea, sí pienso en el ritmo, pero no, a la hora de ensayar es cuando realmente nos damos cuenta, que Javier me dice, por ejemplo, oye, ¿a quién le queda este ritmo? Y lo oímos, ah, no, pues sí suena padre, o no, busca el otro ritmo, y así vamos como explorando. Muy bien, ya no sé, es un estilo más borgiano, ¿no? Sí. Va a ser de honor a Jorge Luis Borges, ¿no? Sí, cómo no. Sí, esa es la idea del nombre, sí, cómo no, hacerle honor al maestro Borges, ¿no? Sí, al gran maestro. Así es. Pues muy bien, Miguel. Entonces, el domingo a la 1:00 p.m. Sí, tenemos pases, o sea, por si alguien quiere ir, tenemos pases. Es gratis, el concierto es entrada libre, pero hay un control. Hay un control los pases, se pueden recoger en Difusión Cultural Juárez 81. O en su defecto, pues yo puedo dejar aquí pases también para que la gente que quiera pueda pasar. Sí, podemos dejarlos aquí en estos días y sí, que vengan por ellos, ¿sí? Sí, claro. Sí, claro, cómo no. Perfecto. Y a celebrar los 46 años del Orbis Tertius, ¿no? Sí, a celebrar. Perfecto, muy felicidades. Bien. Felicidades. Muchas gracias. Entonces, sí. ¿Los pases los traes o también pueden ir a Difusión Cultural, no? Aquí traigo los pases, sí. Son aproximadamente 15. Ah, muy bien, perfecto. 15 tiene, pases. Sí. Puede ser este día o los próximos días los estamos dando. Sí, cómo no. De aquí al viernes. O si alguien de aquí quiere ir, pues ahí está ya en los boletos. Perfecto. Sí. Muy bien. Además, si no conocen la sala Tlacna, vayan a conocerla. Exactamente, sí, yo creo que vale la pena, es un recinto muy bonito. ¿Y el entorno de todo el campus? El entorno, claro, sí, su lago, hasta vale la pena subir caminando a la sala, claro, ¿no? Sí, pues, sí. Muy bien, Miguel, José Miguel Flores, gracias. Gracias a ustedes por el espacio y esperamos su asistencia. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, pues hay más aquí en Voz. Bueno, estamos despidiéndonos en este informativo a ritmo de jazz, ¿no? Y pues estamos ya con José Miguel Flores y ahora con alumnos de Yazub. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo se llaman? Nosotros somos una agrupación que se llama Ilvana. Sí, somos estudiantes de Yazub, pero lo que venimos a hacerles ahorita es una invitación, ya que nosotros estuvimos siendo parte de una beca del FONCA en todo este año, y vamos a presentarnos un concierto, que sería como el último concierto de esta beca, este sábado. Y eso, lo que estamos escuchando ahorita, esta era precisamente grabación que surge de esta beca. Así es. Así es. Estamos estrenando nuestro disco, apenas estamos lanzando nuestro disco, el 21 de marzo salió, fue un evento allá en Casa del Lago, uh-huh. Que estuvo muy bien, nos sorprendió mucho el evento, la reacción de la gente, presentamos nuestro material. Y pues como dice Karina, el 17, este sábado que viene, va a ser el evento ya para terminar con esta serie de presentaciones del FONCA. Pero pues el grupo sigue con la gira todavía presentando el disco. ¿Cuáles son los nombres de ustedes y qué tocan? Yo soy Abraham Rendón y soy guitarrista. Yo soy José Carlos Pérez, soy saxofonista. Y yo soy Karina Galicia y soy la vocalista. Nada más son ustedes tres los del grupo Ilvana. Faltan tres integrantes más. Carlos Martínez, que es el trompetista. Alexis Contreras, que es el baterista. Y César Macedonio, que es el bajista. Entonces, ¿el sábado en dónde? Va a ser en el Ágora de la Ciudad. Ah, perfecto. A las 7:30. A las 7 va a ser el acceso. Es entrada gratuita. Nada más les pedimos que descarguen el boleto en una página que se llama Boletia. Ajá. Y solamente eso, es como para tener un control, pero pues va a ser el show, vamos a tener discos, va a ser la música de Ilvana y va a estar muy bonito, estamos muy emocionados. ¿Composición de ustedes? Sí. Todo es música original. Uh-huh. De esta oleada que surge en Jalapa, de los grupos jalapeños, sí. Y de la música independiente. ¿Y qué los motiva a ustedes a entrar a Yazub? Pues varias cosas, o sea, yo soy, bueno, una característica del grupo es que somos muchos de muchos lados, ¿no? Por eso se llama Ilvana, ilvanar, entretejer diferentes personalidades. Y todos somos de diferentes lugares. Por ejemplo, Karina, la vocalista, es de Puebla. Yo soy de Chiapas. Tú eres de aquí, de Jalapa, de ¿verdad? Jalapa, sí. Entonces, yo vine aquí a Jalapa precisamente para estudiar en la licenciatura en jazz, ¿no? Por la oferta que tiene la universidad y todo eso. Y aquí en Jalapa fue que se formó el grupo. Pero todos dentro del grupo nos hemos llegado a unir a través de Yazub. Ese ha sido el medio. Y presentaron su proyecto al FONCA y ganó una beca. Así es, nos sorprendió bastante. El proyecto es del grupo. Sí, un así grupo. Es. El proyecto es el disco, va a ser el disco. Ah, uh-huh. El producto final del proyecto. Ajá, uh-huh. Así es. El nombre del disco es Para Ser Libre. Además, Yasub ha demostrado ser una escuela de gran calidad, de las pocas que hay en el país y en el mundo, ¿no? Claro. Referentes al jazz, ¿no? Claro, y se observa viendo pues la cantidad de gente que se acerca, ¿no? Viene tanto gente de todo el país como gente de pues de otras partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Han habido alumnos de Guatemala, de Colombia. De Colombia, de Cuba incluso, ¿no? Claro. Uh-huh, también. Y bueno, cuando se hacía el Festival de Azul, pues venían músicos de primerísima línea, ¿no? Sí, siempre todas esas actividades de la escuela nos retroalimenta para y nos inspira para hacer nuestros propios proyectos y nuestra propia música. Uh-huh. Al final, lo que busca Ilvana es que sea un retrato del o por lo menos una breve muestra de toda la música y toda la diversidad cultural que tiene Jalapa. Y como que no hay grupos de jazz así como muchos y con vocalista incluida tampoco, ¿verdad? Son originales ustedes, ¿no? Pues también tratamos de mezclar más estilos aparte del jazz. Por eso también hilvanamos como muchas ideas. Por ejemplo, a Pepe le gustan cierto tipo de música, a Abraham también, a mí también. Y lo que hacemos es, pues eso, hacer como una mezcolanza y que salga ese producto. Nosotros le llamamos soul folk. Soul folk, así es. De hecho, lo que estábamos escuchando hace un momento, y les iba a comentar que si era un estilo parecido al soul, fíjate. Sí, sí. Pues eso es lo que nos gusta. ¿Y la letra es también de los tres o de los seis más bien, o es tuya siempre porque eres la vocalista? Pues yo la escribo, pero más bien busca pues representar a los seis, ¿no? O sea, entiendo que lo que escribimos o lo que dicen las canciones, pues también en algún punto Pepe lo siente o Abraham lo siente o el baterista lo siente, ¿no? Y nos identifica. Todos. Sí, todos. En conjunto. Sí, una característica del grupo es que las letras tratamos de que sean, de que aborden contextos sociales, ¿no? O sea, independientemente de que a veces hay temas que como humano vivimos, ¿no? Amor, desamor, esas cosas, que son inevitables, pero también tratamos de ir un poquito más allá, de mostrar nuestro contexto. Somos jóvenes en Veracruz haciendo música, estamos estudiando aún y esto es lo que vivimos, ¿no? Y esto es lo que pasa. Entonces también nuestras letras no van tanto como en cositas un poquito sencillas, sino más bien tratan de abordar diferentes problemáticas. Además, regularmente cuando escuchamos jazz y vemos a los jazzistas, son gente madura, ¿no? Vemos gente madura y ustedes son prácticamente los niños tocando jazz. ¿O no? Pues algo así, el grupo oscila entre los 23 años, ¿no? 24 años. De 20 a 24 años todos. Así es, y les aseguramos que son de gran calidad porque la Escuela Yasub ha mostrado tener realmente una muy buena formación y pues está haciendo que los músicos de jazz tengan precisamente todo ese signo de la buena música, ¿no? Sí, pues eso es, en esas cosas nos ha ayudado mucho la escuela, sobre todo estar en contacto con gente que está activa, ¿no? Los maestros que están tocando. Que son muy buenos también. Claro, ¿no? sí. Que ver eso. Ayuda bastante eso. Muy bien, entonces, pues repitan dónde van a presentarse. Vamos a estar este sábado en el Ágora de la ciudad, la entrada es a las 7, y bueno, para entrar en nuestras redes sociales como Ilvana Oficial, en Facebook, en Twitter, en Instagram nos encuentran. Ahí pueden encontrar el link de descarga del boleto. Perfecto. Es gratis, pero bueno, es acceso con boleto. Muy bien, ese es uno. No vayan a confundir porque hay el otro, el del domingo, es el de Orbis Tertius. Y ya nos habló Natzi Martínez para sus pases para el domingo. Entonces, Natzi, puedes venir aquí por dos pases para Orbis Tertius. Qué bien. Qué el sábado con Ilvana, el domingo con Orbis Tertius. Así es. Perfecto. Pues muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya nos vamos. A un buen puerto llegaron. Ya nos vamos. Muchas gracias, amigos, por su compañía. Te oímos en la noche. Aquí estaremos en la noche. Muchas gracias a Soledad Macías, que está en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Que tenga muy buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. señal universitaria. La señal universitaria.